¿Para qué se casa la gente? Bueno, normalmente las personas se casan, consiguen una pareja porque tienen la ilusión de ser más felices. Y eso está en coincidencia con lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Dios quiere que los hombres y mujeres casados vivan más felices. Uno de los propósitos por los cuales Dios hizo al hombre y los unió, hombre y mujer, fue para que ellos pudieran experimentar placer. Placer. Pero no fue el único propósito. También Dios los formó como familia para que ellos puedan experimentar progreso. Y hoy vamos a repasar esos dos principios esenciales que son dos, es el plan de Dios para el matrimonio resumido en dos palabras: placer y progreso. Y los voy a llevar al primer libro de la Biblia, que es Génesis en el capítulo 1 y 2, donde se establece el modelo original del matrimonio. En el capítulo 1 se nos dice de manera rápida cómo Dios crea todas las cosas, y en el día sexto Dios crea al hombre y a la mujer. Luego, cuando pasamos al capítulo 2, el narrador, que es Moisés, se regresa para contarnos en mayor detalle cómo fue la creación del día sexto. Entonces, solo para recordar, versículo 26 de Génesis 1, al principio de la Biblia, leo para ustedes, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí dice claramente que tanto el hombre como la mujer portan la imagen de Él. Es el único ser creado que tiene la imagen de Dios. Por eso la vida humana es sagrada. Por eso no podemos atentar contra la vida humana, porque es la imagen de Dios. Tratar mal a un ser humano es ofender a Dios. Luego dice: y los bendijo Dios, en el 28, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí vemos el día sexto. Al final del día sexto Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Está claro? Ahora nos vamos al capítulo 2 y entonces nos regresa en el tiempo Moisés, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. ¿Ven cómo está diciendo que todavía no había hombre? Entonces, acá en el capítulo 1 nos dice que ya creó al hombre y a la mujer, pero aquí nos está regresando al día sexto antes de la creación del hombre. Nos está dando más detalle. Continúo la lectura. Dice, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra, lo hizo. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Observen, Dios crea al hombre y luego hace un huerto, un jardín. ¿Y qué nombre le puso al jardín? Yo ya les he dicho en otras ocasiones anteriormente, Edén significa algo. ¿Alguien recuerda qué es Edén? ¿Qué es Edén? Placer. Por desgracia no tradujeron la palabra Edén al español, la dejaron como está en hebreo. Así dice en hebreo, Edén. Pero si lo hubieran traducido como tradujeron la mayoría de las palabras, hubiéramos leído así: que Dios hizo un jardín y le puso por nombre ¿qué? Placer. Y luego hizo al hombre y lo puso en el ¿dónde? O sea que Dios no está peleado con que la gente sea feliz. Dios diseñó un ambiente de placer donde él quería que el hombre viviera. ¿Está claro? Pues lo que menos tengo yo en mi relación es placer, Luis. Pues quiere decir que algo anda mal, ¿verdad? Pero al principio no fue así. Dios quiere que el ser humano experimente placer en sus dos facetas. En la faceta inmaterial, en la faceta interior, en la faceta psicológica, emocional, espiritual y también en la faceta material y física. Se los voy a probar con el texto. Ustedes conocen el relato, sigue leyendo el pasaje. Dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. O sea, en el huerto de... Muy bien. Estoy en el 15. Para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Cuál era el problema del hombre aquí? Díganme ustedes. ¿Cuál? Que estaba solo. Que estaba solo. ¿Qué es lo contrario de estar solo? Muy bien. Aquí está hablando de una faceta emocional y no solamente física. Porque ustedes conocen el relato. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Le haré la ayuda complementaria, perfecta para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por desgracia, la forma en que nosotros leemos estas palabras en una versión como la que yo estoy usando, no nos deja ver con toda su potencia lo que se escribió en el hebreo original. En el idioma hebreo original hay un juego de palabras, porque Adán, varón se dice Ish y mujer se dice Isha. O sea que él está diciendo, yo soy el Ish y esta es la Isha. O sea, ella es... Por eso algunas versiones traducen varona, como para querer, quieren ellos reflejar ese juego de palabras aquí en hebreo. Y además, esto es un poema. Pues a Adán de inmediato le sale lo poeta y dice, ¡qué bárbaro! Como decimos nosotros, ¿verdad? ¡Qué regalote! ¿Verdad? ¡Qué regalote! Yo no sé cómo reaccionaría corporalmente él, pero seguramente, o sea, él ha de haber estado muy emocionado de verla, muy emocionado. Pero, dice, aquí se hace un paréntesis, dice, porque del hombre fue tomada, y luego se hace un paréntesis, y luego dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estas palabras no son las palabras de Adán, ni tampoco son las palabras directamente que Dios les está diciendo a Adán, sino que este es un paréntesis que está escribiendo Moisés, el narrador de la historia. Esto es un principio, esto es un fundamento que Moisés, por orden de Dios, que lo está inspirando, establece. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Adán no tuvo padre y madre. Porque el texto dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces esto no lo pudo haber dicho Dios a Adán, porque Adán no tuvo padre y madre, ¿entienden? Esto lo está diciendo Moisés a los israelitas que van a recibir este libro en el desierto donde se escribió Génesis. Y ese es un fundamento, ese es un principio. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y entonces serán una sola carne. Ahora, eso de que se unirá a su mujer significa una unión inseparable, irreversible. Es la palabra en hebreo y en griego, es la palabra que significa adhesivo. Adhesivo, pegamento. Es algo que cuando lo separas, se rompe. Ya no es nunca igual, ¿me entienden? Entonces, esta unión de la que se habla, dejará el hombre a su padre y a su madre, que tiene una implicación de cierto nivel de madurez, Porque para que tú dejes a tu padre y a tu madre en sentido material, en sentido emocional, en sentido completo, vas a requerir cierta capacidad de independencia. ¿No es cierto? Para que puedas tú independizarte de tus padres y formar un nuevo hogar. Por eso muchos matrimonios no empiezan bien, porque empiezan a hacer vida con una persona cuando todavía no son independientes de sus padres. Siguen dependiendo materialmente y emocionalmente de sus padres. El papá, la mamá le dice, pues aquí les prestamos un cuarto, hijo, vénganse para acá, para que no gasten en renta, ¿verdad? Y el papá le está resolviendo los problemas, y el papá es el que pone la comida para alimentar a la nueva familia, y tienen un problema y se meten los padres. Eso es hacer las cosas en contra del diseño original, en contra del diseño original. Y eso es muy típico en América Latina, en las familias latinas. Pero el modelo bíblico es buscar autonomía, aunque te equivoques, porque de todos modos te vas a equivocar. Cuando encuentres a tu pareja, es tomar la decisión de unirme a esta persona, y entonces uno comparece ante Dios. Regresándome al pasaje anterior que leí hace un rato, en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa eso de fructificar y multiplicaos? ¿Tener qué? Tener hijos. Quiere decir que cuando Dios les dijo estas palabras, todavía no tenían sexo, ¿verdad? Todavía no tenían hijos, porque Dios les está dando la orden. Lo cual a nosotros nos enseña algo. Observen. Pongamos los dos pasajes, el de Génesis 2 y el de Génesis 1. Acá en Génesis 2 dice, ¿dejará el hombre a su padre y a su madre? Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso de serán una sola carne, pues ya saben lo que significa. ¿Qué significa entonces esto de se unirá a su mujer? En Génesis 1:28 dice que varón y hembra los creó Dios y los bendijo Dios. Y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Quiere decir que cuando Dios los bendijo, fue antes de que ellos se unieran físicamente. Antes de que se unieran sexualmente. ¿Está claro? Quiere decir que esta parte de los bendijo Dios, ¿dónde entra? Cuando ellos se unieron. Por eso, la manera de ver el mundo desde una perspectiva judeocristiana es que el matrimonio es una institución sagrada en donde un hombre y una mujer voluntariamente deciden hacer familia, dejar a sus padres y luego comparecen ante Dios para invocar su bendición, la bendición a la unión de ellos, y entonces ya empiezan a tener vida marital. Un modelo contrario a esto, por más popular que sea, no sigue el orden del diseño original. Hoy en día es muy popular en la cultura occidental que las personas conviven para ver si va a funcionar, empiezan a vivir juntos, tienen sexo juntos, hasta tienen hijos, y después de un tiempo ya dicen, bueno, si funciona, entonces nos casamos. Y a veces nunca se casan. Bueno, ahora, les dije, Dios creó el matrimonio para el placer y para el progreso. Para el placer emocional, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y para el placer físico también. El placer físico, miren hermanos, a la luz de la Biblia, los creyentes en Dios son los que deberían de tener una vida sexual más placentera que nadie. Porque están haciendo las cosas bien. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. En la Biblia no solamente el matrimonio fue para la multiplicación, sino también fue para el deleite de los casados. Uno de los ejemplos que son más gráficos y claros en la Escritura está en Proverbios capítulo 5:18. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, sierva amada, graciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo, recréate siempre en su amor. Aquí los traductores usaron un eufemismo, una palabra diferente a la original que sea más suavecita, porque la otra está muy fuerte. ¿Y cuál es la palabra que maquilló aquí el traductor? Los senos. Los dos pechos de la mujer, eso es lo que dice ahí. Está hablando de satisfacción. Aquí en ningún momento este pasaje se menciona nada de la procreación. Se está hablando de las caricias. De hecho, el lenguaje que se usa aquí, algunas otras versiones, en lugar de decir que sus caricias te satisfagan, literalmente el hebreo dice, sus caricias te intoxiquen, así dice. Te embriaguen. Ahí está hablando del placer en su máxima expresión. Intoxicado de caricias sexuales. Eso está diciendo ahí el pasaje. Sí. O sea que los más buenos para dar y recibir caricias y disfrutarlas deberían de ser los creyentes. Los creyentes. Un creyente que siguiera el modelo de Dios nunca tendría que preocuparse por problemas de infidelidad si obedecieran lo que dice la Escritura. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 3, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal. ¿Qué está diciendo aquí? Que la mujer también debe ser satisfecha sexualmente, de eso está hablando él. Pablo está diciendo aquí contra todo machismo, ¿verdad? Que normalmente dice que el que siempre tiene ganas y toma la iniciativa debe ser el marido. Y ella pues nomás cooperando. Pero córrele porque tengo sueño, ¿verdad? Aquí le está hablando a él, le dice, hey, cumplan su deber. Esto choca con la mentalidad religiosa porque la gente cree que la gente religiosa es la más frígida, la que menos disfruta el sexo. Pero a la luz de la Biblia, los creyentes, los cristianos, deberían de ser los más sexualmente satisfechos. Las mujeres cristianas deberían de ser las mujeres más sexualmente satisfechas a la luz de la Biblia. ¿Y nosotros qué? Dirán los varones. Bueno, también a ustedes. Dice, y asimismo la mujer con su marido. ¿Están ustedes realmente participando del placer que Dios pensó para el matrimonio? ¿Disfrutan emocionalmente la compañía de su pareja? ¿Disfrutan sexualmente a su pareja? Edúquense sexualmente si no saben, varones, porque las mujeres responden diferente. Sean pacientes, trabajen con ellas hasta que ellas digan estar satisfechas. Y ustedes, mujeres, deberían de ser las mejores amantes de sus esposos. Entonces, Dios creó el matrimonio para que tengamos placer emocional y físico con nuestra pareja. Pero Dios también creó el matrimonio para que haya progreso. Para que haya progreso en la especie primero. ¿Qué le dijo Dios? Multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense. Dios nos creó para tener hijos. Hoy en día, observen para dónde va la cultura. En Europa esto ya es un problema en países como Francia, Inglaterra. Y aquí vamos para allá rápido. Los jóvenes, los adultos jóvenes no quieren tener hijos. ¿Han observado eso? Uno, dos. Y si no, mejor no, dicen. ¿Dónde va a parar la cultura en una generación que no tiene hijos? Con una generación, esto va a ser un problema. Ahora, obviamente, no va a dejar de existir la cultura, pero va a pasar problemas como los que están pasando ya en Francia y en Inglaterra. Que los nacionales no tienen hijos y los inmigrantes tienen muchos hijos y están llegando a compensar ese déficit. Pero la mayoría de los inmigrantes que están llegando en países como aquellos son musulmanes. ¿Ahora entienden lo que está sucediendo? Un cambio cultural dramático en cuestión de una o dos generaciones. Países de récord cristiano histórico se están convirtiendo rápidamente en países radicalizados al Islam. Ahora hay problemas muy serios en esos países por este factor. Pero ¿qué si a nosotros Dios no nos concedió tener hijos, Luis? Bueno, pues consideren otras opciones. Y no estoy refiriendo que consigan una mascota nada más. Consideren la adopción. Mínimo deberíamos tener 3 hijos. Para que nos reemplacen a cada uno de nosotros y uno más para cumplir el mandato cultural. Es decir, pues que haya multiplicación para llenar la tierra. Porque el mandato decía, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Que no cantamos más las rancheras, ya la estamos llenando, ¿verdad? Así que Dios nos dio como matrimonio el propósito del progreso en la especie, pero también en la civilización. ¿Qué creen que significa eso de señoread la tierra? Y si ustedes hubieran leído esta palabra, le es dada a los dos, al hombre y a la mujer en conjunto. Ellos deben progresar. La civilización progresa cuando el matrimonio trabaja en equipo. Debemos trabajar en equipo para el progreso. Y también el progreso espiritual en la adoración. Más adelante en el Nuevo Testamento se nos va a decir que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa debe respetar a su marido como la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Lo cual nos indica que el matrimonio también es un elemento que Dios tiene en el mundo para reflejar lo que Él quiere hacer con la humanidad, tener una relación íntima. La adoración debe progresar a través del matrimonio. El matrimonio es responsable de participar del progreso de la especie, de la civilización y de la adoración. Ahora bien, ¿cuál fue el problema? ¿Se acuerdan? La entrada del pecado. Y esa es la última parte de la enseñanza en el capítulo 3. Vámonos rápido para allá. Génesis 3. Ustedes conocen el relato. En Génesis 3 dice que Eva es tentada por la serpiente antigua, que el Nuevo Testamento deja muy claro que es el diablo, Satanás. Y Eva entonces toma la decisión de pecar. En los versículos 1 al 5 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, que es una mentira descarada, ¿verdad que sí? Porque ¿cuál era la orden? ¿Verdad? No coman de un árbol entre todos los miles de árboles. Pero aquí la serpiente tuerce el mensaje con una pregunta supuestamente muy inocente. ¿Qué malo es Dios? No, qué envidioso. ¿No los deja comer de ningún árbol? Y ella dice, no. La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Eso de ni le tocaréis no lo había dicho Dios. Ahora recuerden cómo sucedieron las cosas. Cuando Dios crea a Adán, me regreso en el tiempo, Dios crea a Adán, lo pone en el huerto que se llama ¿cómo? Placer, y le dice, de todos los árboles puedes comer, pero de este no. Génesis 2, 16, si no me equivoco. Porque si tú comes de este, morirás. Cuando Dios le da esta orden a Adán, Eva todavía no ha sido creada. ¿Entienden? Eva no oyó la orden. Ahora ya pasó el tiempo, viene la serpiente sobre el de Eva. Y Eva le dice, no, de este árbol no debemos comer ni tocarlo. ¿De dónde sacó Eva esa información? ¿De dónde? No puede haber otro. Tuvo que ser de Adán, ¿verdad? Lo cual nos da a nosotros un principio muy claro. Que el hombre entendió que tenía la responsabilidad de enseñarle la palabra de Jehová a su esposa. ¿Sí o no? ¿Creen que fue accidental que Dios le dio esta orden a Adán cuando no estaba Eva, o que fue intencional? Fue intencional. No fue Dios, ¿y por qué no me esperé? Es por eso Eva no le hace caso a Adán, no le cree, ¿verdad? No, así fue. Ahora vean ustedes cómo están los papeles. ¿Cuántos varones le enseñan la palabra de Dios a sus esposas en la actualidad? casi por principio, en la mayoría de las iglesias, las esposas son las que le leen la Biblia a los esposos. Ándale, pues léela, pues. ¿Verdad? Pero el diseño original, el hombre debe tener esa iniciativa. Enseñarle la palabra de Dios a su familia. Y entonces ella, probablemente fue Adán que le dijo, ¿sabes qué? Mejor ni lo toques. Yo creo que a lo mejor por ahí salió. Y entonces ella dijo, ni la comes ni la toques, dijo ella. Pero eso no fue la orden original, ¿verdad? Y como Adán ya conocía a su esposa, dijo, ¿sabes qué? Ni la toques tú. No sé, estoy inventando yo, ¿verdad? Pero ella eso le dijo a la serpiente. Y ya conocen ustedes lo que la serpiente hizo. La serpiente dijo en el 4, no morirán. Pero Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, quiero que vean algo, hermanos, porque esto que viene es muy profundo. Quiero que ustedes vean qué área de la vida del ser humano es la primera área donde es afectado el ser humano por causa del pecado. La primer faceta donde el pecado afecta en la vida del ser humano. Vean lo que pasa. Vean esas tres cosas. 6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué significa esa frase? ¿Que no abrían los ojos antes? ¿Se andaban a ciegas? ¿O está hablando de otros ojos? Fíjense, la primera área donde el ser humano tiene un impacto por causa del pecado. Ahí dice la siguiente palabra, es más explícito todavía. Dice, y se dieron cuenta. Eso de abrir los ojos es, hubo un cambio psicológico en ellos. Cambiaron su manera de ver las cosas. Lo primero que sienten ahora al abrir los ojos de esta nueva manera es vergüenza. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Así dice el texto. ¿Se fijan ustedes en el 7? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Antes no estaban desnudos? Sí. Pero no lo veían ellos mal. Ahora su manera de ver el mundo ha cambiado. Ahora ellos ven las cosas de manera diferente. ¿Las ven mejor o las ven peor? Es la pregunta que les hago. Ahora las ven distorsionadamente. ¿Sí o no? Este es el problema de la raza humana. De hecho, todo el trabajo que se hace en la iglesia cristiana y el cristianismo, ¿saben de qué se trata? De ayudarle al ser humano a regresar a pensar como se debería de pensar al principio. Todo el trabajo de la iglesia cristiana es ayudarle a la gente a transformar su entendimiento, porque ahora los seres humanos pensamos de forma torcida. De eso se trata toda la iglesia, hermanos, de cambiar la manera de pensar de la gente porque pensamos torcidamente, distorsionadamente. Un impacto en la razón, pero también un impacto emocional. Fíjense tres cosas. ¿Vieron la primera? ¿Qué sintieron? Vergüenza. Vergüenza, versículo 8. Luego, bueno, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondió? ¿Verdad? Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice ahí? Miedo. Miedo. Miedo. ¿Qué es eso? Es un sentimiento. Un efecto en la manera de pensar en ellos y ahora hay efectos en su manera de sentir. Miedo, vergüenza, miedo y ¿qué más? Versículo 11. No, ¿en cuál leí? Sí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ande pues, qué macho me salió, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le echó la culpa a ella. ¿Cuál es el problema con Adán ahora? Vergüenza, miedo, culpa. Ahora, mandarla por delante a ella, ¿cómo ven? Pero no solo está culpando a la mujer, ¿a quién más está culpando? La mujer que tú me diste, tú me la diste. O sea, ¿qué le está diciendo a Dios? ¿Para qué me la dabas? Tú me la diste. ¿Para qué me tenías? ¿Alguna vez tu hijo te dijo eso? ¿Verdad? ¿Para qué me tenías? Ahora me mantienes. Descarado, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Adán? Se siente culpable. Y está buscando a quién echarle la culpa. Alguien dijo, hay un refrán que dice, cuando un hombre que hace mal puede reír, es porque ya encontró a quién le va a echar la, ¿verdad? Ya sabe que está haciendo lo mal, pero todo el mundo se siente re feliz. ¿Por qué dice? Acabo ya tengo a quién echarle la culpa. Culpa. Hermanos, uno de los principales problemas con los que lidia el ser humano se llama inmadurez emocional. ¿Qué es eso de inmadurez emocional? ¿Alguien sabe? Cuando los seres humanos son adultos y maduros por fuera, pero por dentro son emocionalmente caprichosos, controlados por sentimientos. ¿Alguna vez has oído personas que no se pueden controlar en su enojo y empiezan a gritar, ofender, golpear las cosas o hasta golpear a las personas? ¿Qué nos dice eso? Que es falta de regulación emocional, ¿verdad? Emociones como el enojo, emociones como la ansiedad, emociones como la depresión. Todos esos son evidencias de problemas. Esto hace la vida de la persona muy triste y perjudican las relaciones con los que lo rodean. Es entendible por qué ahora el propósito del placer y el propósito del progreso se han visto perjudicados. Ahora entró el pecado. Ahora entró el pecado y el hombre empieza a ver las cosas torcidamente, ser gobernado por el miedo, por la vergüenza, por la culpa. Ahora hagamos una pausa aquí, ya acercándonos al final de la reflexión. Yo les pregunto, ¿están ustedes disfrutando de su matrimonio? ¿O son controlados por emociones tóxicas? ¿Están ustedes progresando? ¿Son personas de progreso, de emprendimiento? Entonces, estos son retos que debemos nosotros revisar. Dios tiene esperanza para nosotros. Ese es el diseño original. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros ante estos desafíos? Bueno, las Escrituras nos dicen que para que esto empiece a tener solución, este problema, nosotros debemos primeramente reconciliarnos con Dios. Para eso vino Jesucristo, para morir por nosotros a fin de que podamos ser reconciliados con Dios. Porque el primer problema que Adán y Eva empezaron fue con Dios, ¿no es cierto? Pero tuvo un impacto directo. Su problema espiritual perjudicó sus vidas a nivel psicológico, emocional. Y también sus relaciones. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Eva cuando oye a Adán diciéndole, la mujer que tú me diste? ¿Verdad? Hermanos, tenemos nosotros que humillarnos y pedirle a Dios sabiduría. El matrimonio debe ser un espacio para la procuración de la felicidad y del progreso. Nuestro Señor Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios. Porque la relación del matrimonio es piramidal. Dios está arriba, Aquí está el hombre y aquí está la mujer. Y cada uno de ellos quiere que el otro haga lo que él quiere. Pero no se trata de que ella haga lo que yo quiero, ni que él haga lo que yo quiero, sino que cada uno de nosotros entienda lo que él quiere y empiece a caminar hacia él. Porque entre más hacemos lo que él quiere, ¿qué va pasando? Se va acercando la pirámide, ¿no es cierto? Si cada uno se preocupa de hacer lo que él le pide, en automático nos acercamos el uno al otro. Necesitamos reconciliarnos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó para asegurar nuestra reconciliación con el Padre, y entonces empezar a conocer lo que Dios manda de mí. ¿Cuál es mi papel como marido? ¿Cuál es mi papel como mujer? Y empezar yo, por amor a Él, empezar yo a hacer lo que a mí me toca. Sin estar acusando y culpabilizando a mi pareja. No, haz tú lo que te toca y ama a tu pareja. No desperdicien la oportunidad de disfrutarse. Déjense querer y quiéranse. Y cada uno busque al Señor. Busque una relación más cercana con Dios. Y por último, quiero hablar a los maridos. Quiero hablar a los maridos. Maridos, amen a sus esposas. Amen a sus esposas. Ténganles paciencia. Y si ellas son lentas para corresponder, dejen ese problema en las manos de Dios. Dios les va a pedir cuentas a ellas. Pero que por ti no falte el amarlas, el servirle, el tenerle paciencia. Si tu marido eres un corajudo en la casa, un problema de que cualquier cosa te dicen y rápido te enojas, entonces necesitas pedirle a Dios que te dé alegría y que te ayude a cambiar tú primero. Yo quiero animarlos a que le pidan al Señor y que aprovechen la oportunidad de cambiar, de procurar una vida más feliz y productiva. Sobre todo que tomen en cuenta que Cristo vino para reconciliarnos con Dios y todavía no hemos dado ese paso de fe. Vamos a orar para terminar. Señor, quiero orar por los matrimonios que están aquí para que no se den por vencidos en esta lucha, que cada uno de nosotros sea agradecidos y que a través del amor, la dulzura, las caricias y la satisfacción que podemos concederle a nuestra pareja, nosotros podamos mostrar cuánto le amamos. Y así con los ojos cerrados, sin que nadie esté viendo, si alguien fuera y le preguntara a tu pareja si se siente satisfecha por la forma en que tú le tratas, ¿Qué tú crees que él o ella diría? Si fuera el Señor Jesús el que pregunta esto, tal vez nos daría vergüenza. Pero nunca es tarde, hoy es una buena oportunidad para reconectarnos con nuestra pareja y sobre todo con nuestro Creador y decirle: Señor nuestro, ayúdanos en este reto de procurar el placer de mi pareja, su alegría y su progreso. Y si cada uno de nosotros se comprometiera a eso, seguramente las cosas mejorarían. Señor, ayúdanos, te rogamos, en este esfuerzo por cultivar un matrimonio más feliz y productivo. En el nombre de Jesús, amén.